Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través del informativo Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos al día del acontecer cultural que se desarrolla en la ciudad, el país y el mundo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Identidad a la hora del café en su emisión número 19. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Festival Artístico Cultural en homenaje a los 30 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China. La Alfarada se presenta el día de hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Cine, música y pintura son los eventos que se realizaron el día de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional, el primer encuentro de historieta educativa se desarrollará hasta el 30 de enero en Chiapas, México. El gobierno de Venezuela proyecta consolidar en este año el Sistema Nacional de Estímulo Cultural. En esta emisión tendremos una entrevista con el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Orellana. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos, Patricia Robalino nos da a conocer sobre los pormenores del evento artístico cultural que se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura por los 30 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China. Río Nevado, en lo alto de mis cumbres elevadas, el vuelo de las aves ha cesado. Sobre 10.000 veredas no hay pisadas, el vestigio del hombre se ha borrado. Solo un viejo errante, de bambú el sombrero y tocado, sin compañía sediante, pesca en el río Nevado. Este poema, escrito por el poeta Liu Xiongwang de la dinastía Tang, es recreado a través de una pintura en el año 773 después de Cristo, traducida al español. ¿Pero qué quiero decir con esto? Simplemente algo muy puntual: conocer esta cultura. Esta cultura milenaria, y qué mejor que un experto conocedor nos lo cuente. En primer lugar, es una gran desconocida. ¿Por qué? Yo soy vasco, soy ecuatoriano. Entonces, China siempre ha sonado demasiado lejos, ¿verdad? Un poco más que la muralla y los enredos de Xinjiang. Pero para mí, forma parte de mi trabajo y de mi espíritu. China ha formado parte de los contenidos que yo he impartido como docente de lengua y literatura o mis talleres. Y siempre es algo que me ha atraído por ese carácter místico y muy unido al pensamiento, a la espiritualidad y a la religión. ¿Qué es lo que puede aportar en ese sentido China, Ecuador u otro tipo de culturas? Yo creo que una diversidad y un regreso al espíritu a través del reflejo de los escritores que en diferentes periodos históricos, pues, han aportado en ese sentido. Con el corazón puesto en aspectos tan insignificantes como la sombra de un lustrabotas, el grito de la selva o el escándalo de las desigualdades sociales, este amante de la cultura china comparte una reflexión de más de 10 años y así hace valer la frase de Naim Araide: un lugar queda marcado solo por aquel que lo ama. Escritor, periodista, poeta, fotógrafo, profesor académico, docente de lengua y literatura en reconocidos centros educativos del país, Aitor Arjol Bermejo, nacido en Bilbao, País Vasco, nos deja este su aporte. ¿Pero qué hay respecto a las relaciones conjuntas entre Ecuador y China? Ambos países, con sus presidentes, economista Rafael Correa y Xi Jinping, suscribieron 14 convenios bilaterales, 9 en el ámbito de cooperación, ciencia, tecnología, educación y visas. Más 5 en establecimientos de la Asociación Estratégica como política, diplomacia, financiamiento y medio ambiente. El aspecto cultural, que es el que nos atañe, por tanto, nuestro país, dentro de este convenio, en el sector educativo, cuenta con el apoyo de China para la creación de centros de investigación y educación, además de 2 centros confucios para la enseñanza del idioma mandarín en el Ecuador. Veamos ahora qué piensa Aitor Arjol Bermejo sobre las relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Hay que verlo y sentirlo. Primero nos tenemos que desproveer de ciertos aspectos. Nos desproveemos de la geopolítica, por lo cual prescindimos de cualquier argumento ideológico a la hora de valorar eso. Y en cuanto nos desprendemos de eso y vamos un poco a esa esencia, en ese nexo común de lo que nos aporta, estamos en una sociedad globalizada. Ahora mismo China es un gigante en todos los sentidos, sí, controvertido, pero al fin y al cabo estamos en una sociedad donde lo que predomina es eso. Quizás hay alguien que siempre empuja del carro a nivel de relaciones internacionales. Es indiscutible que China en ese aspecto es una de las mayores, una de las potencias que acapara y monopoliza un poco la inversión en el extranjero. Creo que ahí te ha aportado y precisamente estamos en una época donde lo que impera es un poco la desigualdad, ¿verdad? Y ciertos aspectos roces geopolíticos ligados a intereses estratégicos. Siempre estamos acostumbrados, el norte, el sur, la Guerra Fría, que ya nos olvidamos, ¿verdad? Y todo eso se nos ha desbaratado. Vivimos en un contexto muy complicado y creo que bien llevado hasta cierto punto y si las relaciones diplomáticas se llevan con cierto tino o la convivencia entre diferentes sociedades, pues creo que puede ser muy positivo. Nos trasladamos de manera imaginaria a China y su cultura. Históricamente, se ha destacado en la pintura, en especial la representación de paisajes, caligrafía y poesía como género literario. En las artes escénicas se destaca la ópera de Pekín y en novelas tradicionales chinas se destaca El sueño del pabellón rojo de Cao Shuequin, considerada la obra cumbre de la narrativa en chino. Juan Kangui, agregado de la Embajada China en Ecuador, habla sobre las características de esta cultura. Buscar la armonía dentro de su propia cultura y buscar la armonía para convivir con otras culturas. Porque si hablamos más de distintas especies de cultura, es difícil de mencionar tantas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, este es, 31 de enero vamos a poder ver cosas muy representativas de China, de acrobacia de China, de artes marciales de China y también de danzas folclóricas y músicas también. De las danzas hay danzas muy antiguas que data del siglo II de nuestra era. Y de arte marcial, usted sabe que China es un país famoso, famoso por sus artes marciales. Por eso que aquí podemos ver muchas cosas muy representativas de la cultura china, ¿no? Y a propósito de lo que ya ha dicho Juan Kangui, agregado de la Embajada de China en Ecuador, están ustedes cordialmente invitados a celebrar los 35 años de relaciones diplomáticas entre estos dos países. Por tal motivo, en conjunto con la Casa de la Cultura, la Cancillería, el Ministerio de Cultura, presentarán el Festival Artístico con la agrupación artística La Hermosa Tianjin Troupe. Y el público quiteño disfrutará actuaciones de kung fu chino, acrobacias, música folclórica y danza. No lo olviden, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este 31 de enero a las 19 horas. Disfrutemos de lo que este país asiático con sus diversas manifestaciones culturales nos entregarán en este festival al que no pueden faltar. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue visitada por cientos de personas el día de ayer. Cine, danza, pintura, música fueron los eventos que se realizaron en este día. Más detalles con Osvaldo Mantilla. El público que visita diariamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana disfrutó de 2 eventos singulares en el Teatro Prometeo y Área de la Mujer de la institución. el Festival de Música, Raíz, Sonido y Silencios, organizado por la agrupación Samba la Causa, y la muestra pictórica Homenaje a la Vanguardia Rusa, del artista Larisa Osman. En el primer Festival de Música, Raíz, Sonido y Silencios, participaron los grupos Iwa Crown y Zumba la Causa y el cantautor Jaime Guevara, quienes ofrecieron música alternativa al público que ocupó el escenario. Jaime Guevara, con su acostumbrada música protesta, encendió la fiesta que fue aplaudida por los presentes. Junto al Teatro Prometeo se inauguró la exposición pictórica Homenaje a la Vanguardia Rusa, del artista Larisa Osman, con una propuesta que hace relación a artistas rusos quienes se inclinaron por el cubismo y el surrealismo. La autora de las obras artísticas comentó: Mis obras yo dediqué a Vanguardia Rusa, porque Vanguardia Rusa hizo un enorme aporte en el arte moderno. Dieron comienzo del arte abstracto. El arte desde entonces dejó de ser descriptivo. Incluso los pintores como Tatlin, Malevich, Chagall, ellos tenían un impacto definitivo en el arte del siglo XX. Y lamentablemente, injustamente eran prohibidos incluso, no solo olvidados, prohibidos en su país durante 60 años. Tenían que emigrar. Y emigraron a Francia, Alemania, y dieron la fama a Alemania, Francia y Estados Unidos. Lo que yo presento son trabajos, aquí en esos trabajos usted puede encontrar elementos de arte moderno, puede encontrar cubismo, expresionismo abstracto. Y la figura principal de todas sus obras mías son mujer, ¿no? ¿Desde cuándo usted está en el arte? Desde joven, ¿no? Desde que yo tenía 15 años ya estaba en el arte, ¿no? Después, cuando vine a vivir a Ecuador, un tiempo tenía que trabajar mucho, no podía dedicarme mucho al arte, ¿no? La muestra pictórica comprende un total de 25 cuadros de mediano formato, en técnica y mixta y acrílica. Sus obras figurativas, expresionistas y abstractas, en las que el artista capta el movimiento del espacio pictórico. Es un homenaje a la vanguardia rusa, que abarca el periodo que va desde 1917 a 1930, por su aporte al arte moderno. Quienes deseen conocer la muestra pueden acercarse al Área de la Mujer, que estará abierta hasta mediados del mes de febrero. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con gran éxito se presentó La Alfarada con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. La Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza estrenaron la obra La Alfarada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La composición coloca en escena la imagen histórica de una de las personalidades sobresalientes de la sociedad ecuatoriana, Eloy Alfaro. Con teatro lleno, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con 80 músicos, inició su presentación de la mano del compositor Marcelo Ruano, con una suite musical dedicada a uno de los forjadores de la nacionalidad ecuatoriana. A ello se sumaron la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, con 19 bailarines en escena, quienes a través de varios cuadros dancísticos visibilizaron varios momentos históricos de la vida de Eloy Alfaro, como danza de páramo, danza en un salón aristocrático, solo Eloy, danza de las montoneras, entre otras. Finalizando con la escena de los próceres. Darwin Alarcón, en el papel de Eloy Alfaro, manifestó que se siente orgulloso de representar al viejo luchador. De esta manera, a través de música y danza, se relató el legado libertario que dejó a la sociedad ecuatoriana y América Latina Eloy Alfaro. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Hoy a las 19 horas se presentará el libro de cuentos Historia Calamitatis de José Aldaz, octavo de la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión. Más detalles con Osvaldo Mantilla. El libro de cuentos Historia Calamitatis, ópera prima de José Aldaz, se presentará esta noche a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión. La obra corresponde al octavo número de la colección Casa Nueva. Esta obra contiene 27 textos que, según su autor, son producto de una realidad posible, verosímil, de gente concreta y gente suprarreal. Una historia de historias, porque como humanos momentáneamente solo tenemos un planeta. En entrevista para Identidad, José Aldaz, autor de la obra, nos comenta al respecto. El libro nació como... nacieron como cuentos sueltos inicialmente cuando recibía clases de literatura en la universidad con Miguel Gavilanes, que más que como un profesor de literatura funcionó como un tutor de escritura. Entonces funcionó mucho el trabajo con Miguel dentro y fuera de las clases. Entonces el libro tomó una unidad cuando se presentó al concurso Pichincha de Cuento. Se presentó como Homo Legends, y después de esta mención, el tiempo que restó me sirvió para estructurar mejor la idea, y de allí salió Historia Calamitatis. Es una experiencia lectora, el libro es una experiencia lectora, es como le indico, o sea, son autores que a mí me han influenciado como lector, y en este proceso de lectura, cómo se han inmiscuido así en mi vida, ¿sabe? O sea, bien intrínsecamente, bien tejidos, o sea, han funcionado tan teóricamente como puede llegar a ser un ensayo, como un ensayo de Foucault que he citado también en el libro, algunos aforismos de Nietzsche, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo funcionan metalingüísticamente, en esta idea de que están bien tejidas con mi vida. Historia Calamitatum es un libro de Pedro Abelardo, es un filósofo español que publicó una serie de aforismos en tono novelesco. Historia Calamitatis es una variación de la declinación latina de Historia Calamitatis, por eso esa historia no tiene H. Todo lo de las personas siempre me han preguntado por qué esa historia no tiene H, es porque la mención es latina, viene directamente desde Pedro Abelardo, y la cita la hace Henry Miller en Trópico de Capricornio. La historia de las calamidades, pues, o sea, el resumen de la realidad. Si no se apuesta por las letras nuevas, llegará el día en que perdamos la palabra, la voz, en que los ecuatorianos dejemos de comprender nuestra identidad cultural, de fortalecernos como nación, señalan los editores del libro. José Aldaz, cuentista ecuatoriano, obtuvo en el año 2012 una mención en el concurso de cuento organizado por el gobierno provincial de Pichincha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el autor invitan al público amante de la literatura a participar de este evento. Y les comentamos que el libro estará a la venta en la librería de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos. Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Amigas, amigos oyentes de Identidad a la Hora del Café, tenemos la grata presencia en nuestros estudios del presidente del núcleo de Orellana, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, ingeniero Nicolás Paucar. Qué gusto poder contar con su presencia. Sí, nos gustaría conversar con usted sobre las actividades que está realizando el núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, igualmente muy agradecido por la invitación. Y pues quisiera extender un saludo fraterno a todas las personas que escuchan este medio de comunicación. Realmente la Casa de la Cultura, núcleo de Orellana, estamos preocupados en trabajar en las diferentes actividades culturales, entre las cuales tenemos las actividades más relevantes, como es el Festival de Teatro por el Día Internacional del Teatro, que es en el mes de marzo. De la misma forma, tenemos concurso de oratoria, declamación, donde estamos involucrando a una gran cantidad de centros educativos a nivel de toda la provincia. Estas son una de las actividades que venimos realizando por sexto año consecutivo. Por el mes de las artes, igualmente tenemos un festival de albazo, que es un género musical que está en peligro de extinción, pero esta iniciativa que queremos hacer en este año, prácticamente, a nivel de la Amazonía. Y otra de las actividades relevantes que tenemos es el Festival de Pasillo, con las diferentes instituciones educativas a nivel de toda la provincia de Orellana. Son las actividades más relevantes que hacemos como núcleo en la provincia de Orellana. Y tenemos un telecentro comunitario que también facilitamos a los estudiantes de ahí del Cantón Francisco de Orellana. Libros y también servicio de internet. Señor presidente, ¿cuál es la participación de la ciudadanía con las actividades que realiza el núcleo de Orellana, de la Casa de la Cultura? Así es, el núcleo de Orellana es una institución muy joven, tiene 13 años de vida institucional. En los primeros años prácticamente no tenía mucha acogida, empezó con un presupuesto de $40,000 para dar cobertura a nivel de toda la provincia. Pero poco a poco, con la ayuda de diferentes sectores culturales, instituciones públicas, privadas, se han sumado a esta gran labor cultural. Y pues hoy en día la participación ha ido avanzando, ha ido evolucionando, y la gente está pendiente de todas las actividades que estamos realizando en la provincia de Orellana. A propósito de lo que usted menciona, sí nos gustaría conocer la participación de los gobiernos seccionales con la Casa de la Cultura para la realización de las diferentes actividades promovidas por ustedes. Efectivamente, la Casa de la Cultura, con el pequeño presupuesto, estamos hablando de un presupuesto anual de 250,000 aproximado, para dar cobertura en cuatro cantones es muy difícil. Y realmente la participación de los diferentes gobiernos descentralizados autónomos ha sido fundamental para poder impulsar varias actividades culturales. Y pues agradecerle a los señores alcaldes, en especial a la abogada Anita Rivas, alcaldesa del cantón, quien ha hecho todo lo posible para apoyar contundentemente la realización de ciertas actividades culturales. Queríamos que nos comente un poco la actividad que el núcleo de Orellana realiza en las diferentes comunidades y parroquias de la provincia. Las actividades que realizamos, por ejemplo, con las nacionalidades, tenemos un taller de formación de formadores, donde estamos trabajando con grupos de danza de las nacionalidades como Shuar, Quichuas y Omaguas, quienes están involucrados en esta actividad prácticamente con el afán de seguir creando más grupos de danza. Y gracias al aporte del gestor cultural como es Juan Arellano, un académico que es de la Universidad Central, quien también está apoyando, haciendo posible. Él tiene que viajar todos los fines de semana a la provincia de Orellana para poder hacer aporte a esta iniciativa. De la misma forma, los festivales, por ejemplo, del pasillo que organizamos en los diferentes cantones prácticamente. Bien, tenemos conocimiento de que también existen las secciones académicas. ¿Cuál es el aporte de estas secciones para el funcionamiento de la Casa de la Cultura? Así es, las secciones académicas, bueno, en este año hemos fortalecido para que se involucren algunas de las secciones, como la sección de literatura, quienes también están trabajando, y también agradecemos la colaboración de la Casa Matriz, porque el núcleo no tiene una imprenta, y hemos apoyado para que la Casa Matriz nos ayude imprimiendo, y nosotros lo que hacemos es aportar con materia prima, y hacemos la realidad de muchos sueños de algunos escritores de ahí de la provincia, de la localidad. Entonces la sección de literatura está trabajando bastante en ese campo. Tenemos también la sección de comunicación. También hay diferentes talleres con los compañeros comunicadores que también son parte como gestores culturales. Señor presidente, ¿qué es lo que va de la matriz para su provincia? La Casa de la Cultura Matriz también ha sido un pilar fundamental para ciertas actividades. Seguimos esperando ese apoyo que siempre han brindado. Por ejemplo, el año anterior nos facilitó algunos grupos, artistas que con el afán de motivar allá con los artistas de la localidad. De la misma forma, el apoyo contundente ha sido en cuanto a la impresión de ciertas obras literarias. Eso ha sido el apoyo contundente y esperemos que Raúl Pérez siga apoyando a la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Se acercan las festividades de estos carnavales y entiendo que hay grandes actividades en estas fechas en su provincia. ¿La Casa de la Cultura con qué va a aportar? Así es, nosotros tenemos previsto participar en un pregón cultural que van a realizar allá. Tenemos el grupo de danza, de teatro, con los chicos que también tenemos ahí en la Casa de la Cultura. Vamos a participar en este pregón de fiestas. ¿Cómo es vista la Casa de la Cultura en la provincia de Orellana? ¿Cuál es la respuesta del público? Bueno, la Casa de la Cultura, en la medida como ha ido avanzando, hay mucha gente, hay muchos sectores se han involucrado y la expectativa es diferente ahora. Y a pesar de que es una provincia nueva, un núcleo que poco a poco está trabajando en seguir avanzando, pero la expectativa de la gente cada vez más se suma a las actividades culturales. Queremos agradecer la presencia en nuestros estudios del ingeniero Nicolás Paucar, él es presidente del Núcleo de Orellana, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda alguna estaremos atentos a las diferentes actividades que nos ha mencionado que se va a realizar en este año 2015. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. México. El primer encuentro de historieta educativa se desarrollará hasta el próximo 30 de enero en Chiapas, México. Artistas de Ciudad de México y de los estados mexicanos de Oaxaca y Chiapas y de Argentina se reúnen desde hace 2 días para participar en talleres, charlas, conferencias y exposiciones gráficas. La idea del encuentro es proponer la historieta educativa como herramienta en el aula y proporcionar a los y las docentes estrategias de producción y comunicación. Caracas. El gobierno de Venezuela proyecta consolidar en este año el Sistema Nacional de Estímulo Cultural en el país. Se llamarán a concurso a miembros de todas las expresiones artísticas y serán convocatorias públicas para investigar y desarrollar trabajos, muestras y guiones con el fin de producir bienes y discursos culturales. Se busca este año reconocer el trabajo que realizan DJs, ilustradores, caricaturistas, tatuadores, entre otros artistas urbanos. También se propiciará el trabajo cultural en las comunidades en las que tendrán cabida todos los gustos y formas de expresión. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy, en instantes, se inaugura el primer encuentro internacional de poesía equinoccial en la Universidad Técnica Equinoccial en Quito. Participarán representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, la Comisión de Cultura de la Universidad Técnica Equinoccial, la Casa del Poeta Peruano y una representación de Ecuador organizan este evento para leer, difundir durante 3 días su creación literaria. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 31 de enero. A las 20 horas se proyectarán 2 películas en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Se exhibirán las cintas Viaje al Planeta Júpiter, De Segundo de Chomón y Judex de Georges Franju.